Bueno, pues vamos a comenzar con la última intervención de hoy. Alessandro nos va a contar toda la maquinaria que hemos dispuesto para que la gente pueda acceder a los datos desde varias formas distintas, ¿no? Hay distintas formas de acceso. Y bueno, pues un poco las herramientas que estamos desarrollando no son definitivas, pero son herramientas útiles tanto para una descarga grande de todo lo que es Alhambra como para hacer consultas puntuales. Y bueno, pues también vamos a hablar un poquito del pensamiento que tenemos de cómo mejorar este servicio. Ya conocen las noticias, ahora les contaré la verdad. La idea de Alhambra VO empezó ahora, un poco en la línea de lo que comentó Carliños el otro día. Es espectacular para nosotros, que llegamos al último momento, aprovechar de todo lo que se ha hecho durante los últimos años, las observaciones, la revisión de datos, y en el caso específico de Alhambra VO, del trabajo que ya había puesto en marcha Miguel Cerviño a lo largo de estos años. El 3 de octubre, durante la última reunión de JPAS, casi que por casualidad, estuvimos literalmente comiendo Chicho, Mariano, Enrique Solano y yo, y nació Alhambra VO. De la forma inversa a como JPAS y Alhambra están conectadas. Creo que es importante destacar, y esta es una slide que me ha pasado Enrique Solano, que esto entra dentro del marco del proyecto COSADI, es la red europea del observatorio virtual. La idea es de coordinar las actividades de los observatorios virtuales nacionales a nivel europeo, y uno de los working packages, cuyo líder es efectivamente Enrique Solano, es de apoyar los grupos de investigación que tienen intención de usar el observatorio virtual para distribuir sus datos. Cuando hablo con la gente del observatorio virtual, normalmente me ponen la cara de no me hables de estas cosas. Esas cosas de tecnología, no me hables. Yo quiero mis datos reducidos, los quiero analizar. Además que yo soy muy especial por la forma de analizar los datos, así que no me molestes, porque tú dame los datos. Sin embargo, hemos logrado constituir este grupo, y donde tenemos 5 nodos, espero no haberme olvidado de ninguno. En CEFCA, la persona de contacto soy yo. En Madrid, en el Observatorio Virtual Español, la persona de contacto es Enrique. En Granada, Alberto, que es el factotum de Alhambra. Y por su dualidad, Alberto F. Soto es la persona de contacto de Santander y Valencia. Y bueno, la idea detrás del observatorio virtual puede ser resumida en esta frase, que es de Mariano, y aparentemente está también en el Redbook de Alhambra. Bueno, esta además que salió, esta también salió durante una comida, vamos a ver. Y el éxito de un proyecto como este, y la verdad no me acuerdo si durante aquella comida estábamos hablando de JPAS o Alhambra, pero vamos, la verdad es que da igual, se puede medir por el número de personas no involucradas en el proyecto que aprovechan de los datos. Y proyectos como Tomás o Sloan son ejemplos estupendos de cómo una distribución inteligente de los datos es fundamental para el éxito de un proyecto. Y este es un proyecto exitoso. Curiosamente, nos encontramos justo al lado de la sala donde Isabel la Católica en 1492 otorgó los barcos a un italiano medio loco que pasaba por ahí, y para ir a navegar hacia las Indias, pasando por Occidente. Y como todo el mundo sabe, ya América ya estaba descubierta por los vikingos, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, no es hasta el Día del Pilar del 1492, cosa curiosa, que el descubrimiento de América se empieza a difundir, se publica, por así decirlo, y el descubrimiento de América por parte de Colón resulta ser, en nuestra cultura, en nuestra civilización, algo útil, algo importante. De la misma forma, la pregunta es un poco así, pero vamos, ¿queremos nosotros ser vikingos o queremos ser reyes católicos y Colón? La vikinga la tenemos ahí. Y para decir la verdad, de vez en cuando hay que ponerse la gorra de bufón. Y hay tres formas, fundamentalmente, de compartir datos. La forma sencilla es la forma del pincho USB. Paso por el despacho de Alberto y digo: oye, ayer volviste a correr BPZ, pásame lo que tienes. Esta es una forma estupenda de crear confusión, sobre todo en un proyecto grande. Bueno, un proyecto muy grande, evidentemente ni siquiera entra en un disco duro. Pero esta es la forma ideal de crear confusión. Ups. Luego está la forma, por así llamarla, pasiva. Es decir, los datos están en un archivo y yo me los bajo. Esta forma está muy bien, porque puedes tener controladas las versiones y las entregas de datos que se hacen. Finalmente, la forma que yo encuentro más útil es la versión activa. Es decir, los datos están en el observatorio virtual, en algún sitio. Ni me importa saber dónde están, pero yo puedo usarlos, puedo cruzarlos y ya vamos a ver de qué estoy hablando. Y sigo hablando de observatorio virtual desde poco más de 5 minutos y todavía no he dicho qué es el observatorio virtual. Pues el observatorio virtual no es un sitio, no es un archivo, no es el archivo de Space Telescope archive.stsi.edu. No es que todos los datos estén en un super mega ordenador. El observatorio virtual es una collection of models and protocols. Es un conjunto de modelos y de protocolos, de formas de acceder a los datos, cómo deben de ser los datos y cómo yo puedo acceder a los datos. Vuelvo a lo de antes. No me hables de esas cosas técnicas porque a mí no me importa. Dime las cosas fáciles. Hazme hacer las cosas. Bueno, hagamos una analogía simple. Internet. Internet es igual. Hay tipos de datos, protocolos, herramientas. Como por ejemplo, si yo quiero transferir datos a través de Internet, casi cualquier tipo de datos, existe un protocolo que es el FTP. Todo el mundo sabemos que es un FTP. Y todo el mundo tenemos nuestro servidor, nuestro cliente FTP en nuestras máquinas. La cosa más bonita es el hipertexto. Nadie de nosotros, o por lo menos pocos de nosotros, los frikis entre nosotros, se han pegado el curro de editar un hipertexto. Hay un protocolo para intercambiar hipertextos, que es el HTTP. Y hay herramientas para trabajar hipertextos, para leer hipertextos, que son los navegadores. Son las páginas web de toda la vida. Es decir, muchas veces lo que nos para, y es lo que me da la impresión para un montón la gente cuando se aproxima al observatorio virtual, se asusta por la nomenclatura, no por lo que está detrás. Y lo que me gustaría, y el mensaje que me gustaría lograr transmitir hoy, es lo que está detrás. Y otro extraordinario ejemplo es el correo electrónico. Mm. Yo ni me sé qué significa SMTP IMAP POP, pero sé que yo le doy un botoncito en el mail del Mac y el correo va, de una forma u otra. De la misma forma, a mí no me importa saber cómo funciona dentro el observatorio virtual. Esta es otra diapositiva que he robado por ahí. Y fundamentalmente podemos pensar en tres grandes niveles. Bueno, es más, yo solo puedo pensar en dos niveles. Puedo pensar en yo, usuario, y alguien que me... un proveedor de datos. Ahora, ¿cuál es lo que está en el medio? Es el observatorio virtual. Toda la posibilidad de tener datos perdidos por ahí, cualquiera de nosotros, con cualquier ordenador conectado a Internet, puede ser un proveedor de datos, puede estar aquí abajo. Y la verdad es que la forma de hacerlo es relativamente sencilla. Todos nosotros, muchos de nosotros, casi todos, yo diría el 99% de nosotros, somos usuarios del observatorio virtual, muchas veces sin ni siquiera ser conscientes. Y el observatorio virtual lo que hace es poner en comunicación estos dos niveles. Y lo hace a través de una serie de estándares y protocolos. Voy a intentar explicar 5 protocolos. No voy a intentar explicar los protocolos, porque ni siquiera me importa, ni siquiera tengo la capacidad, ni siquiera yo los conozco tan bien como para explicar el protocolo. Pero sí para explicar las posibilidades del observatorio virtual. Y la cosa más sencilla del mundo mundial es el CONSEARCH. El CONSEARCH es la cosa que hacemos todos cuando buscamos información sobre una fuente. El ejemplo clásico es coordenadas y un radio de búsqueda. Esto todos nosotros hemos ido a Simbad por lo menos una vez en la vida y lo hemos hecho. Es súper sencillo, se hace a través, es una petición HTTP. El hipertexto que decía yo antes. Me pasa una view table, que es un otro formato estándar del observatorio virtual. Y otro protocolo, otra forma de acceder a datos en el observatorio virtual es el TAP, el Table Access Protocol. Yo tengo una tabla colgada en el observatorio virtual. Si el proveedor me da la posibilidad, yo puedo acceder a esta tabla a través de un lenguaje de búsqueda que se parece un poco al SQL, pero que tiene algunas funciones para astronomía, como por ejemplo la distancia en grados, para hacer la distancia entre fuentes. Y esto se parece mucho por ejemplo, al Cast Jobs de Sloan. Y si esto les parece algo totalmente del otro mundo, pues no. Esto, en Simbad, esto, bueno, la búsqueda por coordenadas es lo que seguramente hemos hecho todos nosotros. Y una búsqueda TAP, la verdad sí, es un poco más lío, pero vamos, que tampoco es nada del otro mundo. Y Visir es otra herramienta VO, siempre para intentar recordarles que herramientas VO ustedes las usan o las han usado, las conocen seguro. Y Visir es otra forma de acceder al observatorio virtual. Y el SIAP, el Simple Image Access Protocol, es la forma de acceder imágenes. Y eso lo vamos a ver en 10 minutos más o menos. Y a través de SIAP yo me puedo conectar al observatorio virtual y me puedo bajar imágenes, me puedo bajar recortes de imágenes de una región de cielo, de algún proyecto específico que me guste. Y las imágenes normalmente son imágenes totalmente reducidas y no sé qué. Y esto ya está ofrecido y Alhambra ya se ofrece a través de SIAP. Con algunas mejoras que se van a hacer, pero las imágenes de Alhambra ya están disponibles a través de SIAP. Y Aladdin es el ejemplo clásico de herramienta para acceder a imágenes a través del observatorio virtual. Y esta es una cosa que el SSAP, el Symbol Spectrum Access Protocol, es una cosa que de momento dentro de Alhambra VO no hemos hablado, por lo menos no hemos hablado suficiente, y es muy parecido al acceso por imágenes, pero esto es un acceso por espectros. Y esto es estupendo, porque a través de herramientas como VioSpec uno se puede bajar espectros. Este es un ejemplo de un espectro creo que sea Picigni. Sí, este es el espectro de Picigni y observado con IUI, creo. Pero ese es un ejemplo. Me hacía ilusión enseñar esto. Pero vamos, que otra cosa que se puede hacer a través de VioSpec gracias a SSAP es mostrar distribuciones espectrales de energía desde el radio hasta rayos X. Esto, para el caso de un proyecto como Alhambra, tiene un valor añadido impresionante. El último protocolo, que es menos visual, más, luego les voy a enseñar el poder de este protocolo, es SAMP. SAMP es un protocolo de mensajes entre herramientas que corren en local, en mi propio ordenador. Es una forma de transferir datos desde una herramienta a otra. Ahora se lo voy a enseñar, a mí me gusta un montón. La última cosa que hay que aprender del observatorio virtual es la existencia de lo que se llama el registro. Bueno, los registros. Cuando yo uso una herramienta del observatorio virtual, esta herramienta pregunta a un sitio, el registro, oye, yo quiero hacer una búsqueda SIAP en este sitio. Y el registro contesta diciendo, mira, los sitios que ofrecen esto son este, este y este. ¿Por qué es importante aprender que existe un registro? Es importante porque puede ser que un servicio esté publicado a través de un servicio y no otro. Y llegamos a la chicha. El observatorio virtual español se ha hecho la parte del león en la parte esta de Alhambra VO. Yo soy un humilde servidor y Y la verdad es que en la página del UEO español tiene algunas herramientas que para nosotros, para Proyecto Alhambra, tienen un valor estupendo. Me gusta destacar estas tres para esta reunión. Uno es el Filter Service. Ellos mantienen una lista de filtros con todas las características de los filtros y me parece recordar que también tienen los filtros de Alhambra. Y tienen dos herramientas extremadamente útiles. BioSed, que es una herramienta para reconstruir distribuciones espectrales de energía. Él solo hace el cross-match con catálogos que puede encontrar por internet. Y BIOSA es el Virtual Observatory Set Analyzer, que lo que hace es el análisis de las distribuciones espectrales de energía. No recuerdo si tiene métodos bayesianos, pero sí que tiene los métodos estos con chi cuadrado a lo bruto. Voy a volver a la página del observatorio virtual en un minuto. Antes de esto, describir en dos minutos el proyecto Alhambra UEO. Lo hemos definido en tres fases. La primera fase, como corría prisa, lo dicho, la primera reunión fue, perdón, el primer contacto de este grupo de trabajo fue el 3 de octubre. Y hace 3 semanas nos reunimos y Alberto Molino dice, no, estaría estupendo de si un primer acceso a través del UEO fuera disponible para el 14 de noviembre. Y todos nos quedamos así, boca abiertos. Y entonces, como fase cero, decidimos tener un acceso a través de un acceso UVO a través del observatorio virtual. Ya voy a hacer una pequeña demostración en nada. Y el acceso que fuera con Search y SIA, es decir, saber cualquier cosa de una fuente individual y acceso a las imágenes. Imágenes, quiero decir, las imágenes de 814, es decir, las imágenes de detección. Y luego la posibilidad de tener una página web desde que la gente se pudiera bajar las imágenes. En este caso, se ha activado aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía una página web y un servidor FTP desde que se pueden bajar las imágenes, las de 814, el catálogo final y las regiones para pintarlas en DS9. En la fase 1, que será el primer paso más adelante, el acceso UVO lo vamos a seguir manteniendo a través y gracias al Observatorio Virtual Español, siempre a través de ConSearch y SIAP, y yo estoy empujando para que se incluya también el TAP. Y la idea es que las imágenes se puedan también acceder a través de una portal web que estamos desarrollando en Teruel. De este también voy a intentar dar una pequeña demostración. Y luego, y la fase 1 la estamos pensando, esa será una novedad también para Enrique Solano, que espero que nos esté escuchando a través de streaming. Saludos a la gente que nos escucha a través de streaming. Chao mamá. Y bueno, la fase 1, la idea es tenerla en marcha alrededor del 1 de febrero del año que viene, cuando este chaval ya sea doctor. Y la fase 2 será la parte de acceso a través del observatorio virtual, se va a mantener igual. La idea será de tener cuatro o cinco nodos que sean copias para que el acceso sea más rápido y eficiente. La idea es que sea a través del mismo portal web y que cada nodo, al querer desarrollar partes nuevas, luego las partes nuevas o los servicios nuevos que quiere desarrollar cada nodo se puedan reflejar en los otros nodos, de forma que los nodos no se hagan competencia entre sí. Y pues esto es lo que hemos hecho desde el 3 de octubre. Esta diapositiva también se la agradezco a Enrique. El primer contacto fue el Business Lunch del 3 de octubre en Teruel. Tuvimos una primera videoconferencia, de hecho la única, el 29 de octubre. Y de ahí a los pocos días, creo el día después o dos días después, Alberto pasó a Enrique el Alhambra Gold, las imágenes y el catálogo. Y el 6 de noviembre ya estaba en marcha. De hecho, doy fe, me conecté, ya estaba en marcha. Y el acceso al Final Catalog estaba disponible ya, para aquellos que lo sabían, desde el 12 de noviembre. Y esta frase, que pues, evidentemente como la diapositiva me la pasó Enrique, pero bueno, la hago mía. Eso no hubiera sido posible sin la profesionalidad, la dedicación del grupo Alhambra UEO. Y bueno, un gracias especial a Alberto, que aparte, no solo el trabajo de LOC de esta reunión, no solo el trabajo de sus charlas, sino también el trabajo de BTZ y el trabajo de UEO. Y por supuesto el trabajo de la gente en Madrid. Y quiero aprovechar entonces de esto para enseñar Alhambra Survey. Aquí está. Vamos a ver si logro que se vea de una forma decente. Se ve bien, ¿no? Esa es la página con que somos más o menos todos acostumbrados a trabajar. Y esto era lo que comentaba F. Soto al final de la charla de Molino, con esta duplicación de Albertos. Hay que ser un poco más preciso. Y pues nada más pinchar aquí abajo. Y pues uno se puede conectar al servidor web del IA o al servidor FTP del IA, o se puede conectar a la página del web español, como yo lo tengo aquí. Este es el servidor web del IA en este momento. Uno se puede bajar los catálogos, se puede bajar las imágenes en colores, que son muy chulas. A ver si vuelvo atrás. Se pueden bajar las imágenes en feeds de las imágenes de 814 o las regiones de DS9, para aquellos que saben que es una región en DS9. Y por otro lado, uno se puede conectar a la página web del Observatorio Virtual Español. A ver si tengo la página web del Observatorio Virtual Español por aquí. No esta, sino la página principal. Tienes un enlace en la página. Tienes toda la razón. Gracias. Gente del Observatorio Virtual Español, si nos están oyendo, estaría estupendo que aquí apareciera Alhambra. Luego enviaré el correo. ¿Eh? ¿Está? Sí, está. La primera de todas, arriba a la izquierda. Alhambra. Es que yo también voy un poco perdido. Ah, sí, efectivamente. Venga, lo siento. Bueno, aprovecho para hacer un poco de publicidad también a los amigos del Observatorio Virtual Español, porque el esfuerzo que hace esta gente, si mal no recuerdo, son 8 personas, y mantienen el archivo de Gran Tecán, el archivo de Calaralto, y algunos de estos proyectos que, como Inés, un catálogo de espectros de la IUI, y todo esto es un trabajo estupendo. Y además tienen los servicios que comenté antes, y bueno, según mi normal pánico de charla no lo encuentro, pero bueno, tienen servicios estupendos como los que comentaba yo antes, del filter service y el Biosa y el Bioset. Y bueno, se puede acceder a la página del proyecto Alambroveo, y hay una pequeña descripción. Adivinen quién hizo la descripción. Es que tienes mucho tiempo libre. No sé. El coverage map, para aquellos que todavía se sientan un poco perdidos con los apuntados de Alhambra, como yo. Y, por supuesto, la posibilidad de acceder a los datos en plan Consearch. Y a ver si esto se acuerda. Sí, se acuerda. Esa es una búsqueda que hice yo el otro día. Cerros, efectivamente. ¡Tachán! Y entonces, con radio de búsqueda de 0.2 grados, ese es un ejemplo, ¿vale? Podemos acceder a nuestra fuente y a la información que a una información mínima. En este caso, hemos decidido que la información mínima a entregar era la magnitud en el filtro 814, su error, el parámetro de estelaridad, y el redshift fotométrico, el tipo y el odds. Si yo quiero tener más información, puedo pedir que me dé toda la información disponible, y aquí hay para aburrirse. Y si yo doy a View, a ver si lo está haciendo. Vamos, ven. Es que pinchar a lo mejor primero la pantalla. Bueno, es que bueno, igual tampoco es. Bueno, esto dejámoslo. Remind me later. Pincha la pantalla primero. Eso. No. Ahora sí. Bueno, lo dicho. Al darle al view, a través de una petición CIAP, me está bajando la imagen de 814. Lo que de momento no hace, y esta es una petición que yo hice a Enrique antes de ayer, es que en lugar de bajarme toda la imagen, me baje solo un recorte de la imagen. Bueno, esto lo dejamos que descargue y que se lo pase bien. Dejamos aquí. Y vuelvo a la charla para... Tranquilo, pasa nada. Zack. Ok. Y lo que me gustaría hacer es una súper pequeñísima demostración de lo que se puede hacer con el observatorio virtual. Y lo que tengo pensado, voy a intentar hacerlo súper rápido. La idea es hacer algo muy sencillo. Y entonces, ¿qué pasa si yo ya tengo formato? Lo sé. ¿Qué pasa si yo tengo algo ya ya me lo he bajado en mi ordenador, quiero trabajar en local y ver qué pasa. Pues esto es el Alhambra Gold, ¿vale? Tampoco pasa nada. Como ejemplo, vale. Y puedo pinchar, puedo tener la información de qué hay en el catálogo, que es una información valiosa a la hora de empezar a trabajar con un catálogo. Y yo encuentro que trabajar con... ¿Dónde está? Trabajar con TopCat sea una cosa estupenda, sobre todo cuando me acaba de llegar el catálogo y quiero empezar a sacar cosas. O sea, como herramienta de guerra, de primer trabajo, es estupenda. Luego, por supuesto, cuando uno quiere ir un poco más fino, por supuesto hay que pasar a hacer un trabajo más fino de otras maneras. Y quiero hacer una pequeña tontería. Trick. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está el flag de X-Rays? ¿Estará por aquí? Antes. ¿Antes? Sí, la mitad del catálogo, la mitad por ahí. Person weight, X-Ray. Muy bien. Bueno, habría formas más o menos inteligentes de hacerlo. Pero bueno, me selecciono estas cuatro fuentes. Esto no es todo el Alhambra Gold. Esto es solo una parte del Hubble Deep Field. Y pues elegí el Hubble Deep Field por razones de cariño personal. Y vamos a ver, por ejemplo, como esta mañana estábamos hablando de los odds, esta más o menos es la gráfica que nos enseñó Alberto esta mañana. ¿Dónde está? Y puedo añadir el tercer eje. ¿Cómo es, Alberto? En el tercer eje tenías el chi cuadrado, sí, que está aquí. ¡Tadán! Logarítmico. ¡Tachán! El formato de la pantalla es lo que es. Y entonces pues, tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Y el color a lo mejor... El color tampoco me ayuda mucho. Pero bueno, a ver... Igual si son crucecitas se ve más. No, mira. Esto... Amarillo. Sí, color. Es que ahí se mezcla con cualquier cosa. Sí, color rojo. Anda. Pues no se ve. Tampoco me hace mucho caso. Bueno, pero están aquí. Una está aquí, otra está aquí, otra está aquí. ¿Para qué toda esta historia? Porque si yo selecciono mi catálogo en rayos X, me voy a Aladdin. Chao. Me abro en Aladdin. Por casualidad, tengo en mi escritorio exactamente la imagen a que se refiere el catálogo. Era pura casualidad. Y ya está cargado. Close. Tienes que mandarlo desde... Sí. Esto era para ver... Estoy conectado a través de SAMP. ¿Se acuerdan que antes dije que había este protocolo de mensajes? Muy bien. Este está conectado y este también está conectado. O sea, si yo pincho, lo desconecto, ¿vale? Entonces, lo que yo puedo hacer es coger las fuentes que había seleccionado antes y enviarla a Aladdin. Y ahí está. ¡Tachán! Es más, yo ahora lo que podría hacer, si tuviera una pantalla un poco más grande, sería, pues puedo ir a Sinbad y decirle, oye, ¿y aquí qué hay? Pues cualquier cosa. Pero yo me puedo venir aquí, seleccionar. Y él me diría que ahí hay un quasar y hay tres galaxias. Y todo en el. Todo aquí, cerquita de donde. ¡No! Si le cambias la resolución del fondo, se van a ver muchas fuentes. También, pero bueno. Esto era lo que quería hacer. Bueno, esto para hacer un ejemplo, la verdad, bastante tonto, de lo que. Un ejemplo poco tonto, pero vamos, un ejemplo de lo que me permite hacer herramientas del observatorio virtual con Search, SIAP. Y la verdad, solo he usado con Search SIAP en Alhambra. Sin querer ir demasiado. Sin querer hacer cosas demasiado complicadas. Ok, esa era más o menos mi idea. Y ya que no les quiero aburrir demasiado, les quiero hacer un pequeño ejemplo de lo que se está desarrollando en Teruel. La idea es este desarrollo. Se ha empezado para JPass y se ha usado Alhambra como banco de prueba. Y entonces, ok, ya estamos listos. En el lo que acabo de arrancar es un servidor web, es una máquina virtual que está corriendo en mi ordenador. Así que no intenten conectarse a la misma página que tengo yo aquí, porque no van a poder. El otro día, durante una reunión que tuvimos de Alhambra VO, estaba Vicent Martínez desesperadamente intentando conectarse aquí, porque decía, eso está chulísimo. Bueno, tenemos implementado nosotros también, independientemente del observatorio virtual, el Consearch. Es exactamente el mismo tipo de servicio que ofrece el observatorio virtual. ¿Cuál es la diferencia? El observatorio virtual español, la gente de Madrid, ellos tienen una máquina que está en internet, conectada al registro. Y entonces, cuando yo busco Alhambra en el observatorio virtual, el registro sabe que tiene que ir a buscar ahí. Entonces no viene a buscar la máquina virtual que está en mi ordenador. Pero vamos, para entendernos, las mismas formas de trabajar funcionan tanto a nivel internet, mundo mundial, como a nivel mi máquina. La parte importante es que el hecho de que sean estándar y que sean protocolos, o sea, los datos sean estándar y los protocolos sean estándar, hace que todo el trabajo sea fluido y sencillo. Y bueno, sobre el concept no quiero ir demasiado a fondo, pero sí quiero hacer esto. Es un juego que, si Javier Hernández está conectado, saludos y espero que te guste, porque bueno, ese es su juego. 12:34:18. tantos años viviendo en España, todavía los números solo tienen sentido en italiano. 62, 62, 20, 30. 62, 20, 30. Bueno, dannazione. Bueno, hubiera estado estupendo. Santa Rosa. Lástima que ya hayan visto todo el truco. Esto es algo. Imaginémonos que no hayan visto nada. Esto es algo observado por Sloan. ¿Qué opinan que es? Oh. ¿Será una elíptica? ¿Será una galaxia vista de canto? No sé qué. Pues esta es la misma galaxia observada por Alhambra. Y la verdad es que Javier ha hecho un trabajo estupendo y para las zonas de cielo donde hay solape entre Alhambra y Sloan, uno puede estar jugando este juego y la verdad es que el juego es impresionante. Y a través de, vuelvo a repetirlo, pero esto es a través de SIAP en local y esto es a través de CONSEARCH y podemos añadir condiciones de color y condiciones en magnitud límite. Ah, está otro 114. No, más abajo. ¿Ves? Yo eso busco. Tac. Lorena, ¿te gusta este corte? Y lo bonito es que puedo seleccionar una fuente y en una pantalla, no, perdón, en una pantalla normal, vamos a ver, aquí me estoy liando un poco, siento el tema este con la pantalla, pero vamos, en una pantalla normal, aquí se puede ver el espectro, el Alhambra espectro y e información sobre el desplazamiento del rojo de la fuente, el tamaño de la fuente, las coordenadas evidentemente y datos en las magnitudes y el flujo en cada filtro. Es más, puedo buscar en Sloan o en NED información acerca de la galaxia. Me vuelvo a repetir. Esta es una búsqueda con search, es decir, lo más sencillo del observador virtual. Bueno, antes de que se duerman, bueno, ya voy pasando a las conclusiones para no aburrirles más de la cuenta. Y entonces vuelvo full screen. Entonces, tanto en JPass como en Alhambra hemos identificado el VO, el observatorio virtual, como una herramienta para la publicación de los datos. Y bueno, y me falta añadir la interoperabilidad de los datos. Parte del trabajo, una fase cero, ya se ha desarrollado y me parece que se ha desarrollado de una forma más que satisfactoria y evidentemente tenemos más trabajo delante. Hay algunos temas que todavía están pendientes por definir, la forma más correcta de distribuir las imágenes de los mapas de peso, las funciones de distribución de las PDFs de que hemos estado hablando tanto estos últimos días y nuevas cosas que personalmente me gustaría poder incluir en este catálogo, por ejemplo el catálogo de, perdón, en esta herramienta, por ejemplo, el catálogo de Lorena, por ejemplo, el trabajo de Estrellas Cuásares y otras... Morfología. ¿Dónde está Begoña? Sí, por ejemplo, el trabajo de morfología, el trabajo de Begoña. Es decir, estas son todas cosas que pueden tranquilamente incluirse en el observatorio virtual como tablas dentro de una distribución Alhambra. Y es razonablemente sencillo de hacer. Hay dos temas que se están todavía discutiendo a nivel de observatorio virtual, no a nivel de Alhambra UVO, que es el tema de los cubos de datos y time domain. Es decir, todavía no existe un modelo de datos para los cubos de datos. De hecho, me comentaba Enrique Solano que para el proyecto de que se hace aquí, ¿cómo se llama? Califa. Para el proyecto Califa tuvieron los datos están disponibles a través del observatorio virtual y tuvieron que hacer un truco. ¿Por qué? Porque los cubos de datos todavía no tienen un modelo asociado. Y bueno, entonces yo diría que desde mañana ya toca a ustedes disfrutar del observatorio virtual, de lo que hemos hecho. Entonces, mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Bueno, pues tenemos tiempo para un par de preguntas, Alberto. Puede que se dispararnos en el pie, pero cuando enseñaste ese cruce de catálogos entre el catálogo X y Alhambra y bla bla, ¿qué efecto salía en la fuente de San Alhambra? Porque yo creo que era un cosa casi 3,9, me parece algo así. Yo ese lo seleccioné así. Sí, por eso, pero así a ciegas. Pa, pa, pa. Ahí pone 3,9. Aquí pone 3,9. Y, ¿ves? Y espera, esto te lo digo así. ¿Dónde está? Tantas cosas que me lío. No, porque aquí me ha pasado todo. Entonces tengo que ir. Espera. ¿Me podrías hacer una pregunta más fácil? 0,1. Pero sí, a ver. Pero sí, tiene otro. Según la metodología de Alberto, esos post abajo indica que probablemente igual es más, yo te. Alberto, ves que aquí efectivamente es que probablemente era uno de estos dos. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. No. Mira, aprovecho para seguir hablando. Una cosa muy, muy sencilla, muy rápida, para aclarar el tema de los registros. El otro día estoy buscando. Quería hacer un cross-match entre el catálogo de estrellas variables y Alhambra. Entré en TopCat y busqué, y ahora no se va a ver nada, pero no, lo siento, es que aquí no se ve nada. Es que a través de este registro no encontraba nada. Sin embargo, buscando en el registro del Observatorio Virtual Europeo, ahí sí que encontraba cosas, pero es que ahora No, es que probablemente me dejaría, pero es que por el tamaño de la ventana no puedo manejar la ventana. Así que un truco para aquellos que luego van a hacer búsquedas, si no les funciona algo, a lo mejor busquen en los otros registros por si a lo mejor tienen que referirse a otras máquinas. Es un... Muy bien, pues yo creo que sin más preguntas le agradecemos a Alessandro su contribución y damos por terminada esta sesión de presentación.